mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Una que no me sabía posta es que existía Sergio con C. Bueno, sorprende, pero es así. Sergio Prudencio, estamos hablando de un compositor boliviano, director de orquesta, investigador y docente, nacido en La Paz en 1955, y su nombre, en vez de llevar la S, lleva la C. Rarísimo. Bueno, como te contaba Sergio Prudencio, desde su país natal empieza a estudiar dirección de orquesta y composición. Participa durante los años 80 de los cursos latinoamericanos de música contemporánea. Esto daría para hablar muchísimo más, pero básicamente eran cursos que duraban un par de semanas, que nucleaban compositores y compositoras e investigadores de muchísimos países de Latinoamérica, que contaban con la presencia de gente invitada de distintas partes del mundo y que estaban organizados mayormente por Coriuna Jaronian, un importante compositor uruguayo, investigador, docente. Estos cursos latinoamericanos se hicieron entre el año 71 y 89, eran itinerantes, se hacían una vez en cada lugar y también absolutamente autogestionados. Como detalle, en alguna de esas ediciones participó, según los listados que aparecen, nuestra querida Carmen Valiero. Mirá vos, le vamos a preguntar. Le podemos preguntar. Bueno, Sergio Prudencio también andaba en estos cursos durante la década del 80. A lo largo de su carrera estudió guitarra clásica, flauta, piano y percusión, pero el hit o lo que marca, digamos, su carrera y un organismo con el cual estuvo ligado hasta hace muy poquito tiempo es en el año 1980 la fundación de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, la OEIN. ¿De qué se trata esta Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos? Se trata de una orquesta formada por instrumentos tradicionales del altiplano andino, fundamentalmente de las comunidades aymaras y quechuas, es decir, pincuyos, quenas, pífanos, sicus, moxeños, zampoñas, tarcas, bombos, y toda una variedad de estos y de las distintas familias que Sergio Prudencio llama tropa, tomando la terminología habitual de estas comunidades. Bueno, una orquesta formada con estos instrumentos, pero que desarrolla un lenguaje ligado a la música contemporánea o a la música, si se quiere, más especulativa, a la europea, que en realidad es, con muchos matices, un dilema que viene hace muchísimos años, ¿no? Cómo, sobre todo desde las realidades latinoamericanas, los compositores con formación europea mixturan, fusionan, cruzan, hibridan estas dos realidades. ¿Y si eso rompe algo o no rompe algo? Bueno, justo antes de armar la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, Sergio Prudencio escribía: pero es importante tener en cuenta que los instrumentos nativos no son un hecho aislado. Cuando los tomamos como sustento de un interés artístico intelectualizado, debemos considerar necesariamente a todo el contexto cultural que implícita y explícitamente ellos reflejan. Bueno, ahí hubo un error de acentuación. No se trata de aplicar técnicas europeas de composición a los instrumentos nativos. Se trata de hallar en la misma concepción indígena de la música elementos de cambio y transformación para fijar así una continuidad histórica. Una de las cosas que permite pensar esta OEIN, esta orquesta, es a los instrumentos no como meras herramientas musicales, sino como constelaciones y condensaciones de una historia política, social y como elementos cargados de sentido. Sí, me parece que no todo lo que ensanche la existencia necesariamente está faltando a su elemento originario, digamos, ¿no? Si uno un instrumento que tuvo una utilización para los pueblos indígenas, por ejemplo, de una manera, pero a partir del cruce con corrientes europeas se genera otra, no siempre es un avance de la hegemonía occidental sobre las culturas. No, y sobre todo en el trabajo de Prudencio, Sanchez y de otras personas que trabajan y trabajaron en relación a la orquesta, porque justamente lo que se trata es de esa dialéctica entre un lenguaje ancestral y un lenguaje hacia el futuro o contemporáneo, digamos. Esto que estamos escuchando, por ejemplo, es una obra, una de los series de cantos que compone Prudencio para la orquesta. Esto se llama Cantos de Tierra, de 1990, y aborda particularmente la concepción del tiempo. Él dice: en las culturas altiplánicas, el hombre visualiza el tiempo pasado a su frente. Lo ya acontecido es todo lo que puede contemplar, formando él parte integral. De acuerdo a este pensamiento, el tiempo no pasa, sino permanece. Es circular, no lineal, y estático, no fluyente. Cantos de Tierra es una aproximación a este concepto andino del tiempo. Bueno, la obra con la que da inicio a esta orquesta experimental es una obra que se llama La Ciudad. Si te parece, escuchemos un fragmento. Es una obra de unos 20 y pico de minutos, pero seleccioné un fragmentito para que escuchemos de qué se trata. Muchas veces hablamos en una que no sepa nadie de los métodos de producción, porque también nos gustan los discos más modernos, donde todo parece como en el mismo plano. Y qué lindo que es escuchar también profundidades, distancias de los micrófonos, ¿no? Uh-huh. Sí, ambiente. Bueno, una de las cosas que la Orquesta Experimental de Instrumentos Andinos también permite pensar es la relación entre la música, el sonido y la política, y la dimensión política, por varios lugares. Para empezar, es un proyecto cultural, el de la OEIN, que también incluye formación de niños y de jóvenes en orquestas juveniles, con lo cual también tiene todo un anclaje ahí en una pedagogía musical y en un recuperar las raíces ancestrales de la población del altiplano. Y por otro lado, bueno, como decíamos, una mirada a futuro. En el 2016, en una entrevista, Sergio Prudencio cuando le preguntaron, bueno, ¿qué balance hacía del proceso de la OEIN? Decía que se trataba de un acto de soberanía cultural, un acto de deliberación cultural, y que funcionó también de alguna manera como una anticipación a las enmiendas históricas que se están dando en el país. En alguna otra oportunidad decía, nos toca asumir una histórica deuda cultural, porque dentro de la América Latina, o debajo de ella, o en su entraña visceral, late todavía un continente excluido de participar con sus conocimientos y espiritualidad en la construcción de una dignidad no dependiente. ¿Cómo construimos nuestro lugar en este lugar que es nuestro? ¿Cómo dejamos de buscar otro lugar en este lugar? En otros escritos habla de la descolonización de las mentes y de la posibilidad de imaginar músicos multidisciplinarios y o que pertenezcan a múltiples tradiciones en las que la valoración de lo distinto, la aceptación del contraste y lo horizontal como norma exista. Imaginemos músicos abiertos al legado de un vasto campo no codificado de música que ignoramos de nuestro propio entorno. Ignorar es desconocer, pero también es rechazar, y digámoslo, hacemos predominantemente eso, desconocer y rechazar. Además de componer para la orquesta experimental de instrumentos nativos, Sergio Prudencio compuso para otros tipos de instrumentos, o para instrumentos a la europea, digamos, por decirlo así. Junto a la orquesta compuso e interpretó bandas sonoras para un montón de películas, entre ellas una del año 95 que se llama Para recibir el canto de los pájaros, una película realizada por el grupo Ucamau, que no he visto, escuché algo de la música, pero creo que se puede ver en YouTube. Y algo también interesante es que la orquesta, como algunas otras orquestas en el mundo, funcionó con un sistema de compositores en residencia, es decir, compositores que van a trabajar con la orquesta durante una cantidad de tiempo, se internalizan con los instrumentos, con las posibilidades sonoras, no solo con los instrumentos, sino también con el pensamiento musical que hay detrás de estos instrumentos. Entre estos compositores estuvo Fernando Cabrera, por ejemplo, el músico uruguayo, Tato Taborda de Brasil, Graciela Parasquevaidis, una compositora argentina también muy importante, no solo por su música, sino por su labor de difusión y su labor pedagógica, compositores de Suiza y de Austria. Y si te parece, escuchemos un poquito un fragmento de una obra que se llama Estratos, de Tato Taborda, un compositor brasileño, compuesta en 1999. Sergio Prudencio decía también: no basta con plantearnos revoluciones estéticas, porque eso solo es totalmente insuficiente. Nuestra misión no acaba imaginando sonoridades nuevas, más bien allí apenas empieza y deberá proyectarse sobre otros órdenes relacionados a la trascendencia de ese lenguaje en la sociedad, cruzando el umbral hacia un territorio de sentido político. Interesantes las dinámicas de lo impensado que se abren en un proceso como el de Bolivia, como uno de los tantos ejemplos latinoamericanos, más allá de las críticas que uno, que las militancias, que gran cantidad de gente pueda tener del proceso que se vive con Evo Morales en Bolivia, cuánto hay allí también una suerte de burguesía que toma cosas del altiplano y trata de resignificarlas y que leyó una corriente de época para seguir en un mismo modelo, en definitiva, esta crítica que aparece en los últimos años de la gestión de Evo Morales, no quita que no se hayan abierto zonas de experimentación un tanto incalculables, ¿no?, en sus alcances. Por ejemplo, aunque suene algo micropolítico y pequeño, la existencia de un Sergio Prudencio que manifiesta estas cuestiones y que tiene tela para cortar y espacio, incluso a veces brindado por el propio Estado, para poder experimentar en estos sentidos. Sí, nobleza obliga, Sergio Prudencio es anterior al proceso de Morales, pero es interesante lo que sí, es como echar a girar una perinola y bueno, y ver qué pasa. Hoy, en una que no sepa nadie, la historia de Sergio Prudencio.